FM Los Coihues. La FM del barrio. Pero muy buenos días, Villa Los Coihues. Aquí estamos arrancando con un nuevo programa de La Voz que nos une, el programa estrella de esta radio, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Este programa que ya arrancó hace muchos años, pero que debido a la situación que estamos atravesando ha variado en su formato. Normalmente y hasta el año pasado venían los chicos y las chicas de la escuela a hacer el programa en vivo, pero este año contamos con la presencia estelar de diferentes docentes de diferentes grados que están aquí en el piso y los chicos y las chicas preparando y mandando contenidos durante la semana y participando del teléfono. No estoy solo aquí en el estudio, quédense tranquilos que no voy a hablar hasta la una de la tarde. Me acompañan y son las encargadas de este La Voz que nos une del día de hoy, Daniela García Arana y Silvina Cot. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Hola Fabi, ¿cómo estás? Bueno, aprovechamos para saludar a todos los chicos y las chicas de segundo grado que hoy nos toca hacernos cargo de este programa. Estuvieron trabajando un montón junto con sus familias. Le mandamos un saludo grande a todos los que estén del otro lado escuchando la radio, prendidos a las 105.5. Y como vos dijiste, Fabi, hoy... no sé si se acuerdan que los programas anteriores de segundo grado veníamos con Graciela y por a través de la línea telefónica con la seño Mecha. Bueno, aprovechamos para contarles que a la seño Mecha le salió el traslado que ella estaba esperando a otra ciudad y hace poquito tomó el cargo de la seño Mecha la seño Silvina. ¿Te querés presentar, Silvi? Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos en casa? Me imagino que en este momento están todos los chicos de segundo grado ahí pegaditos a la radio, a la tablet, a la compu, escuchándonos desde muy diferentes lugares. Bueno, me presento, mi nombre es Silvina Cot y como bien dijo Dani, soy la seño de segundo. Para que me conozcan un poquito más, les cuento que me gusta hablar un montón, pero bueno, nunca jamás lo hice en una radio, así que espero hacerlo bien. ¿Vieron? Todos los días se aprende algo nuevo. Siempre escucho la radio, pero nunca tuve que hablar en una. Hoy estoy por primera vez. Te estamos bautizando, Silvi. Estamos bautizando con la 324 y el programa, el programa de radio. Bueno, me encantó el proyecto, así que acá estoy. ¿Qué tal, Silvina? Tranquilícese, que haga así. Así se hace y se empieza un programa buenísimo de radio. Yo de las 6 de la mañana buenísimo vengo por la calle así. Muy bien, muy bien. Voy a seguir tu consejo, Fabi. Gracias. Buenísimo. Bueno, en este programa les vamos a contar un poco lo que venimos trabajando con los chicos y las chicas de segundo grado en este último tiempo, desde la última vez que nos encontramos al aire. Estuvimos trabajando varias cosas. Vamos a retomar un video que hizo un compañero de segundo grado, que fue una iniciativa junto con su familia. Les vamos a ir contando eso un poquito en el segundo bloque. Lo vamos a entrevistar a Neuwen y a su familia también. También hicimos una investigación sobre las semillas, las plantas de la huerta, la germinación. Tenemos un trabajo muy, muy interesante que hicieron los chicos y las chicas en segundo grado participando a través del grupo de WhatsApp. Recibimos videos, fotos, con unas huertas, Fabi, que te digo que vamos a tener cultivos de verdura para todo el barrio. Qué bueno, ¿no? En este momento tan particular que se está haciendo ese trabajo, está buenísimo. Y sí, y también la sensación para los chicos y las chicas de estar generando el propio alimento de una forma sencilla. Bueno, después también nos compartieron recetas. También hicieron diseños de inventos para ayudar a la sociedad a resolver distintos conflictos que se van presentando. Con unas ideas, como siempre, maravillosas, que nos dejan pensando un montón. Así que esos van a ser más o menos los temas de este programa. Vamos. Perfecto. Bueno, tenemos un montón, como dijo sí. Dani, para presentarles, para que esta mañana disfrutemos juntos de este programa con este montón de cosas que tenemos para ofrecerles hoy. Vamos a un tema musical y nos terminamos aquí de acomodar. Dale, y se vienen los inventos. Vamos a batir con la cucharita y después, antes de los inventos, se nos viene la entrevista a Nehuen con el video que ya nos va a ir contando él y su familia de qué se trata. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Espinaca verde oscura, con tomillo y perejil. Verde clara tu mirada, menta fresca del jardín. El que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un melón bien amarillo, ralladura del limón. Azafrán de tu sonrisa, amarilla como el sol. El que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Cucharita, bate con el cucharón. Perfumadas mandarinas y duraznos pura miel. Suavidad anaranjada de tus manos y tus pies. El que sepa la receta me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un tomate rojo rojo y frutillas de estación. Roja roja una ciruela en tu boca maduró. Bate con la cucharita, bate con la cucharita y con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con la cucharita y con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Hola, soy Juliana del Séptimo. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Continuamos a pleno baile en La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324, segundo grado hoy aquí en los controles. Daniela y Silvina aquí en el estudio mayor de la 105.5. Tenemos número de teléfono aquí en esta radio porque usted vio, Daniela, Silvina, que toda la semana tenemos sorteos aquí en el aire de este programa. No digo que llaman por los sorteos, pero bueno, el sorteo ayuda. Cada 15 días sorteamos medio kilo de helados de Jauja, que les agradecemos por el helado que nos da, que antes era un kilo y lo dividimos en dos de medio para que tengan más posibilidades. Eso hoy no es el sorteo, pero sí, los que llaman se guardan los numeritos para la semana que viene. Lo que sí sorteamos cada semana son dos bonos de 300 pesos de Hecho en Los Coihues. El grupo de emprendedores de aquí de Villa Los Coihues nos da dos bonos de 300 pesos cada semana, a los que les agradecemos especialmente, y eso lo pueden o cambiar por algo de mayor valor y utilizar esos 300 pesos en parte, o cambiar por algo de 300 pesos directamente. Pero también le cuento, Silvina, yo tengo prohibido decir el teléfono de la radio porque aquí tenemos una locutora estrella. Yo le voy contando cómo es todo el código interno. La locutora después me cruza por la calle y me dice, el teléfono lo tengo que decir yo. Hola, soy Emilia de Séptimo. Dos, nueve, gato, siete, ocho. Cuatro, seis. Vio cómo es, no tenemos que cumplir porque si no se arma después. Me parece muy bien. Se arma. Así que ahí estaba Emi. Y vamos a comunicación telefónica sí, en este pero momento. Un cachito, Fabi, porque sí. Viste que recién dimos el teléfono de la radio, pero tenemos fieles oyentes que ya lo tienen agendado en su celular. Ajá. Y acá me llega un mensajito de la Seño Mecha, sí, que dice que los quería saludar a todos los chicos y chicas de segundo grado, contarles que está trabajando en una escuela rural en Roca y que también en esa escuela rural de Roca hay programa de radio, así que podríamos ir previendo algún intercambio radial entre las escuelas. Pero bueno, que los extraña mucho, que les desea lo mejor en este programa y que les manda un beso muy grande. Así que ahí cumplimos con el saludito de la Seño Mecha. Perfecto. Ahora sí, mientras vamos llenando la bandeja de mensajes del celular de la radio, vamos a pasar a la entrevista a Nehuen, que les habíamos anticipado en el primer bloque. Resulta que Nehuen, con su familia, hizo la creación de un video, fue una idea que se les ocurrió a ellos, no fue dentro del proyecto de las propuestas de la escuela, pero fue muy interesante lo que generó, lo compartimos con los demás chicos y chicas de segundo grado, y esta producción la hicieron en la primera etapa del año, pero en el mes de septiembre, hace poquito, fue premiada por A Rodar Escuela. A Rodar Escuela es un programa del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro. Por lo tanto, este video que hizo Nehuen con su familia fue subido al canal de YouTube de A Rodar Escuela y fue presentado por Canal 10. ¡Fua! Así que necesitábamos en este momento contarlo, compartirlo con toda la audiencia porque nos parece que es un trabajo súper, súper interesante. Y bueno, para que nos cuente un poquito cómo surgió esta idea y cómo la fueron desarrollando, la tenemos del otro lado a María, la mamá de Nehuen. María, ¿estás ahí? Hola, Dani, ¿cómo andás? Hola, Fabi, hola, Silvi. Hola. Hola, estás? Mary. Bueno, ¿nos querés contar un poco cómo surgió la idea de hacer el video? Sí, a principio de año, cuando fue el aislamiento y las familias nos preocupamos un poco por qué hacer dentro de casa tanto tiempo, encontramos unas imágenes de Paka Paka, de Samba, y bueno, las imprimimos y las teníamos ahí para algún día que estemos aburridos. Nos pusimos a armar los muñecos y en el momento de armar los muñecos, Newi completamente dejó de armar los muñecos y empezó a armar escenografía, cañones, pintar, y él ahí nomás ya se le ocurrió hacer un videíto, sacar fotos y hacer videíto. Así que mientras con el hermano Galo seguíamos armando los muñecos, él empezó a armarse la idea de una historia. Justo veníamos mirando algunos capítulos de Samba, por eso. Bien, o sea que podríamos decir que fue surgiendo en el momento, no es que lo previeron así como hacer un video, sino que fue la idea desarrollándose sobre la marcha, ¿no? No, tal cual. Nos pusimos a hacer los muñecos como para matar un poquito la tarde y el estar adentro. Y se ve que cuando vio los muñecos se le ocurrió poder armar una historia o una batalla como fue que pensó él. Y enseguida nos metió a todos dentro de esa historia y empezó a decir qué iba a pasar y cómo era. Y bueno, lo acompañamos un poquito, sacamos una cámara de foto y aprendimos un poco a cómo hacer para que la foto quede en una imagen para hacer un video. Y después nos sentamos a editarlo porque tampoco sabíamos cómo hacerlo. O sea que la idea se convirtió en un proyecto familiar. Los puso a trabajar a todos. Tal cual, fue la tarde, era momento de merendar, teníamos hambre, la chiquita quería comer, onda la distraía para que el otro saque la foto, la llevaban lejos para que no se escuche los gritos. Bueno, Mary, entonces terminaron participando como grupo familiar, acompañando la idea de Nehuen y bueno, se creó este video que tuvo una repercusión importante. ¿Se imaginaron ustedes cuando estaban en casa jugando con el material y explorando un poco cómo hacer el video que iba a tener esta repercusión? No, para nada, la verdad que no. Y armamos el video y de hecho ni siquiera nos animamos a mandarlo al grupo de las familias porque fue algo nomás armado por él, lo enviamos a los amigos más cercanos y después, bueno, cuando Graciela lo vio, nos pidió si podía compartirlo porque le parecía que estaba interesante y ahí fue que lo compartimos. Fue bastante casero y sin pensar en que podía hacer algo que después vaya a rodar escuela o mucho menos a un canal de YouTube. Bueno, un desenlace maravilloso terminó teniendo. ¿Y cómo impactó también esta repercusión que tuvo, que bueno, terminó en A Rodar Escuela, en Nehuen, ¿no? La verdad que Nehuen bastante vergüenza le dio cuando el video estuvo circulando por los compañeros y mismo cuando salió por la tele. Como que se hizo famoso sin querer, sin querer queriendo. Bastante vergüenza le generó también. Está bien. Ahora está al lado mío, pero prefiere no estar hablando en este momento. No, pero ya con la participación que tuvo, ahora vamos a ir a la entrevista que le hicieron los compañeros y que él fue respondiendo. Y la verdad, bueno, sí, si está ahí al lado tuyo, también mandarle un saludo, un beso muy grande. Sí, sí. Y agradecerle porque un trabajo impresionante, tanto el del video como las respuestas a la entrevista y bueno, la participación en general. Fue un disparador bastante grande, todos los días me pide hacer un video nuevo, estamos colapsados con eso, el teléfono ya no funciona. Empezó un largo camino de videos, así que buenísimo. Está para apoyar el proyecto porque la verdad que le salió genial y bueno, así que ya es famoso y se puede ir relajando ahora con las próximas producciones. Sí. Bueno, María, entonces, bueno, si te parece, te liberamos y te invitamos a escuchar la entrevista, que bueno, ya estuvieron ustedes participando y un poco al tanto, pero distinto compartirla acá al aire. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos como familia también el acompañamiento para contribuir con la escolaridad en este momento. Bueno, muchas gracias a ustedes también porque están ahí siempre firmes y dispuestos a colaborar con todo. Gracias, saludos para todos. Un besito, muchas gracias, Mary. Un beso. Un beso. Un beso a Nehuen. Bueno, muy bien, ahí ya escuchábamos a María, la mamá de Nehuen, que nos contaba un poco cómo surgió la creación del video. Les vamos a contar el titular del video, que se llama La Batalla de Sumanqui. Y ahora sí vamos a escuchar de primera mano a las preguntas que le hicieron compañeros y compañeras a Nehuen. Las agrupamos para que por ahí Nehuen no tenga que estar respondiendo tanto. Las agrupamos por temáticas, así que van a escuchar 3-4 preguntas seguidas y a continuación la respuesta de Nehuen a esas preguntas. Hola, soy Lico Cañumín, de séptimo grado, y te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Soy Juan Constantini y me pregunto qué hay, qué usaste para el proyecto y qué materiales. Chao, Nehuen. Hola, soy Lucio. Nehuen, ¿cómo hiciste los personajes? Hola, hice los muñecos con papel que estaban desarmados y los hice con plástico y los armé con plasticola y me tardó 2 días en hacer todos los árboles, la montaña, la pintura arriba, la pintura atrás y armando el video, todo. Hola, soy Lautaro. Y esta pregunta es para Nehuen. ¿Vos te costó mucho hacer todo eso? ¿Y de dónde lo aprendiste? Besitos. ¡Mua! Hola amigos, hace mucho que no los veo. Me gusta que me hayan hecho preguntas. Les voy a decirles la respuesta a todas las preguntas. Hola Nehuen, soy Bautista. Te quiero preguntar cómo se te ocurrió hacer los personajes. Bueno, chao, besos. Hola, soy Emilia de segundo y yo quiero saber a quién se le ocurrió la idea y quién lo armó. ¿Son fotos o videos? Chao. Mientras armaba los muñecos, me di cuenta que eran los personajes de Samba. Y entonces hizo un video de Samba y que fue foto por foto. Hola, soy Fran. ¿Las voces las grabaron a partir de las imágenes? ¿Cómo armaron los personajes? Hola, me llamo Agustina. Esta pregunta es para Nehuen. Nehuen, ¿vos hiciste todas las voces? Bueno, chau, besitos. Hola, soy Tizi. Y mis preguntas para Nehuen son, ¿quién hizo las voces de los personajes? ¿Cómo hiciste los personajes? Hicimos todas las fotos en un video y en el video se me ocurrieron las voces y entonces pedí ayuda de mamá y de mi hermano para hacer las voces. Hola, soy Lune. ¿Por qué elegiste esa batalla? Hola, Negui. Mis preguntas son, ¿dónde es un monkey? ¿Cómo hiciste los muñecos? ¿Va a salir por televisión? Chao, besos, soy Jacinto. Nehuen, soy Otoño, te quería preguntar, ¿cuánto tardaste en hacer este video? ¿Te imaginaste que iba a salir por YouTube? Monkey es un lugar que yo inventé. Tardé 2 días sin saber que iba a salir en YouTube. Ahora me llamo Santiago Vini. El video está inspirado en un capítulo de Samba. ¿Por qué dijeron hacer esa batalla? Tiempo por tardaron en hacer ese video. ¡Chao! ¡Besitos! Hola, Newi, soy Toby. Me preguntaba cuál programa usaste para hacer los cañones, las bombas esas. Chao. El capítulo de, digo, el video de Samba sí que está inspirado en un capítulo de Samba. Es donde iban atacando y en dos ganaron, pero perdieron en una y los que estaban en Buenos Aires les hicieron que retrocedan. Y usé el programa YouCut para poner los cañones, los personajes, la guerra, las bombas y todo. Gracias, amigos. Me gusta que les hayan gustado. Steps which are a bit more difficult. Ready? Hola, soy Bianca de séptimo grado. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la escuela 324 de Villa Los Coihues. Porque la luna sube y no se cae. Porque la luna sube y no se cae. Porque crece mi sombra desde los pies. Porque crece mi sombra desde los pies. Porque en una panza cabe un bebé. Porque en una panza cabe un bebé. Porque los domingos se acaban, porque las estrellas se ven tan brillantes. Porque si salió de la nada es que el universo se hizo gigante. Porque se contagia la risa, porque algunas noches lloras cuando duermo. Porque crezco todos los días, pero todavía no llego hasta el cielo. Quiero saber por qué. Porque cada persona es diferente. Porque cada persona es diferente. Porque te vas temprano y tarde volves. Porque te vas temprano y tarde volves. Porque brillan tus ojos cuando me ves. Porque brillan tus ojos cuando me ves. Porque algunos chicos trabajan, porque si el trabajo es cosa de grandes. Porque siempre hay alguien que manda, porque el tiempo anda solo hacia adelante. Porque va tan lenta la vida, porque duran poco los mejores sueños. Porque cuando alargo la vista, se alarga la lista de lo que no entiendo. Quiero saber por qué. Quiero saber por qué. Quiero saber. Quiero saber. soy Eric. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas. Con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 13. Continuamos en el programa de segundo grado. La verdad, todavía quedé impactado con el trabajo. Tengo una gana de... Apenas termina este programa me pongo a ver el video, ¿eh? Así que después le voy a pedir que me repitan dónde lo puedo encontrar. ¡Qué grande, Nehuen! ¡Qué grande! Y qué grande los y las periodistas que le estuvieron haciendo la entrevista a Nehuen. Tengo un montón de mensajes, Silvina, Daniela, así que si les parece... ¡Qué bueno! O si no, si ustedes me dan el ok, ya me guardo los premios para mí, como quieran ustedes. No, Fabi. Pero mira, Fabi, antes de que vayas a los mensajes, por ahí estas mismas ganas que te quedaron a vos de ver el video de Nehuen, le quedó a alguien que está escuchando el programa. Así que ya les decimos que en YouTube lo pueden buscar como La Batalla de Sumanqui, Escuela 324 de Villa Los Coihues, Bariloche. Con ese título lo ponen en el buscador de YouTube y va a aparecer el video de Nehuen para que lo puedan disfrutar, que la verdad que es alucinante. A ver, repítame. Genial. Ahora que tengo lapicera, repítame, ¿la batalla? La Batalla de Sumanqui, Escuela 324, Villa Los Coihues, Bariloche. Muy bien. Bueno, bárbaro. ¿Vamos a los mensajes? Vamos a los mensajes. Ronda de mensajes en el aire de la 105.5. Recuerden que estamos sorteando medio kilo de helado la semana que viene, pero hoy tomamos los nombres de los que participan. Y hoy sorteamos dos bonos de 300 pesos de Hecho en Los Coihues. Primero, ¿las locutoras podemos participar del sorteo? Iba a decir eso, Dani, me sacaste la palabra de la boca. Del helado no. Está interesante el premio, ¿eh? ¿Y del otro tampoco? Si tampoco. Nos quitan el helado... Ninguno. Bueno, vamos a tener que, claro, que continuar escuchando, exacto, los programas de nuestros compañeros, exacto, para después participar. Hablamos, Fabi. Tenemos arreglado que las locutoras que van a poder participar son las que van a hacer el programa de Colonia de Verano de... Vamos a los mensajes. Buenos días. Si nos encuentran. Buenos días. Apoyo. Buenos días a todos los chicos y especial para la seño Silvi, que es una excelente profesional dedicada y amorosa con los niños. Saludos enormes desde la provincia de Neuquén. Soy Romy, su admiradora, nos dice. Así que, muchas Silvina, gracias, Romy. Gracias. Muy bien. Gracias por ese comentario tan hermoso. Tengo más. A ver, tengo otro mensaje que ha llegado al 2944-784040. Este es de audio. A ver, ¿quién es? Felicitaciones nuevamente a Newi. Acá los Abus desde Buenos Aires le mandan un beso enorme a él, a Galo, a la mamá, a toda la familia. Los felicitamos. Nuevamente, besos. Saludos ahí a los abuelos de Nehuen. Tengo otro mensaje que ha llegado. Hola, soy Lucio. Quería saludar a mis amigos y a mi señor Dani. Y también quería participar por el premio, por el sorteo. Muy bien, Lucio, ya lo estamos anotando para hola, el premio. Hola, Lucio, un beso muy grande. Lucio se quedó entusiasmado porque hubo uno de los días que ganó el premio, así que se copó. Claro. Qué grande. ¿Qué te parece? Qué grande. Vamos con otro. Buenísimo. Hola, soy Feli de Quinto. Quiero participar por los dos sorteos. Le mando un beso a Emilia. Chau. Bueno, un beso ahí también. Tengo otro mensaje. Hola, ¿cómo están? Quería saludar a la radio, a todo segundo grado y en especial a mi sobrino Lauti. Felicitarlo por todo lo que aprendió este año en segundo y todo lo que le falta aprender, que está buenísimo. Y decirle que lo amo mucho. Y otro saludito con mucho amor para Nachi también. Soy la tía Lolo de Buenos Aires. Gracias por dejarnos compartir estos saludos. Besos. Qué bueno la tía Lolo. Un clásico. Firme la tía Lolo. Sí, cada semana. El día que no, la tía Lolo no nos deje mensaje, levantamos el programa. Hasta son que las nos... cábalas. Qué grande. Otro más mensaje. Hola, me llamo Agustina, de segundo grado. Yo quería participar del sorteo del helado para la otra semana. Bueno, chao, besitos. Un beso, ahí mandamos. Tengo otro mensaje, se han juntado los mensajes. ¿Cómo? Hola, soy Emilia de Segundo y le quiero mandar saludos a mis maestras Silvina y Dani y también a mis abuelos que están en Bahía Blanca. Besos. un beso grande. Bueno, ahí anótese, anótese si quiere participar. Acá las maestras quieren participar del sorteo. Estamos levantando la manito. Sí, sí, sí, sí. Tempranito. Hola, buenos días. Soy el abuelo de Lautaro Lescano. Le quiero mandar un gran abrazo, un beso, que lo extraño mucho. Y que pronto nos vamos a ver. Felicito a la radio por todo lo que hacen para que estemos unidos. Saludos del Abu y de la abuela. Besitos a todos. Y a Nacho Lescano también. Un gran, gran beso y abrazo. Nos vemos pronto. Los quiero mucho. Muchísimas gracias por esos saludos tan hermosos que nos hace la familia que a veces tenemos lejos, ¿sí? Los que tenemos familia lejos. Nos hacen sentir que los tenemos muy cerquita. Así que, bueno, un besito para los que están y para los que nos miran desde el cielo. Mire, tenía un mensaje acá que dice, hola, ¿qué tal? Para escuchar la radio de los Coihues, ¿dónde se puede escuchar? Porque no la agarro con la radio. Ahora le voy a mandar un mensaje igualmente, pero nos pueden sintonizar en internet poniendo en el buscador fmloscoihues.redenfoques.com.ar. fmloscoihues.redenfoques.com.ar y ahí se puede descargar la aplicación de la Red Enfoque, se puede escuchar directamente. Ponen eso en el buscador y listo. Tengo más. Uy, nos quedamos hasta las 6 de la tarde. Hola, soy Juan. Me gustaría participar por el sorteo del helado. Le mando un besito a la profe de segundo grado y a mis abuelos de Villa Lisa y de los Coihues que vienen acá cerquita de acá. Chao, besitos. Chao. Un beso grande, Juan. Soy de segundo grado. Me gustó que les haya gustado el video de la batalla de Sumanca y quiero participar por los premios. Chao. Qué grande, qué grande. Anótelo dos veces, Anehuena. Muy bien. Esos saludos también, todos internacionales. Hola, nacionales, desde Cipolletti, soy la abuela Mabel. Felicito a la radio por todos los hermosos conocimientos que nos muestran que los chicos han adquirido. Y mando un beso muy grande a Agustina y a Joaquín. Y un deseo de que Agustina se gane el medio kilo de helado. Besitos. Muy bien, abuela, muy bien. Vamos, la abuela haciendo fuerza por Agus. Sí, sí, sí. Muy bien. Tiene hinchada propia. Hola, soy Tommy de segundo grado y le mando muchos besos a mi seño Dani y a mis amigos y quiero participar del sorteo del helado. Anote, Dani, Dani, anote anotado, todo, mire anotado. Que después me andan retando. Creo que es el último este, ¿eh? Hola, buenos días, gente linda de la radio. Quiero felicitar a las dos conductoras por el hermoso programa que están haciendo. Felicitarlas por el hermoso trabajo que hacen todos los días con esfuerzo y dedicación. Y preguntarles si la madre de una de las conductoras puede participar en alguno de los sorteos. No sé qué hay reglamentado al respecto. Les mando un beso grande. Hay una sola condición ahí, ¿eh? La condición es que si se lo gana, lo comparta. Claro. Con la hija. Sobre todo con las locutoras. Con la hija y los nietos, ¿no? Es así. Soy Manu. Te amo, ma. Ay, qué lindo. Hola, ma. Te amo. Bueno, yo también tengo mi hinchada propia, parece. Perfecto. Les mando un beso muy, muy grande ahí que me están escuchando. Qué grande. Hola, soy Lautaro y quiero participar en el sorteo y que en el 4 de noviembre va a ser mi cumpleaños. Los amo, besitos. ¡Mua! Qué grande, Lautaro. Para mí falta poquito. Para mi torta, dice acá el locutor. Tengo otro mensaje. Hola, soy Luz de Primero. Un saludo a mi primo Toby. Quiero participar del sorteo. Aguante la radio, dice Luz. Sabe que estuvimos cumpliendo 7 años esta semana. 7 años de aire ininterrumpido en el aire de los Coihues. Sí, la verdad que sí. La verdad que felicitaciones a todos los compañeros, compañeras, a quienes estuvieron en el arranque y que han dejado los micrófonos, pero vuelven cada tanto. Se lo digo a usted, Silvina, sin qué mirarla lindo, a Daniela. Qué lindo. Daniela. Yo ya me empecé. Sí. Vine media, me trajeron media atada, pero ya ahora me hice fanática de la radio. Sí, sí. Te cuento que a esta altura, Fabi y Dani. Sí, Daniela fue una de las fundadoras del grupo inicial de la radio. Y bueno, pero ahí, nosotros cada vez que pasa por acá cerca abrimos la puerta. A ver a mí me parecía que habían pasado unos cuantos años, nos fueron creciendo las canas y todo, mirá. ¿Canas? Bueno, pero en la radio no se ve. Tengo otro, aprovecho a participar por el rico helado. Romy 852, dice Romina, la admiradora que había mandado mensaje anteriormente. Bueno, ahora sí, ¿eh? ¿Dejamos para dentro de un rato los mensajes o seguimos? ¿Qué hacemos? Y podríamos dejar para dentro de un rato, así les vamos contando lo que tenemos acá preparado. Se escapa de la cartera, quiere salir a que ya la audiencia lo conozca. Dele usted. Los inventos que hicieron los chicos y las chicas de segundo grado. Vamos a anticiparles primero cómo fue que llegamos a diseñar inventos que ayuden a la sociedad. Ya charlamos en programas anteriores que segundo grado durante este año y durante este año tan particular de trabajo en este contexto de cuarentena, veníamos trabajando con un libro que se llama Las bicis del sol. Este libro, para los que no lo pudieron escuchar en otros programas, cuenta cómo es la vida de los habitantes en un pueblo que se llama Meristemo. Meristemo se parece bastante, tiene muchas cosas similares a Villa Los Coihues. Así que fuimos durante el transcurso del año escuchando los capítulos del libro y relacionándolo con nuestro barrio. Ya compartimos en programas anteriores la biblioteca, distintos aspectos que iban surgiendo. Y en estos últimos capítulos, en Meristemo, aparece... Meristemo, ¿se acuerdan que tenía un clima muy particular, todos los días de sol divinos, hermosos, y solamente una lluviecita semanal que arrancaba los jueves a la tarde y terminaba los viernes a la mañana? Casi soñado. En eso era bastante parecido a Villa Los Coihues, a Villa Los Coihues. Pero pasó un día que apareció nublado, amaneció nublado y el sol no salía y la lluvia no venía y se presenta Meristemo con una gran sequía que empieza a complicar un poco el día a día y el cotidiano del pueblo. Los meristemenses empiezan a quedarse sin cultivos, los cultivos empiezan a secar, por lo tanto no hay verduras para consumir. Empiezan a investigar cómo pueden solucionar este problema y aparece la hidroponía. ¿Alguien sabrá del otro lado de qué se trata la hidroponía? ¿Alguien acá en el piso sabe de qué se trata la hidroponía? Bueno, la hidroponía es una alternativa como un sistema de producción en donde los nutrientes llegan a la planta a través del agua, Dani, te cuento, sin participación del suelo. Ajá. La hidroponía tiene menos consumo de agua y menos utilización de espacio. Además, no erosiona la tierra, o sea, tiene un montón de ventajas. Son todas ventajas. O sea que en vez de sembrar las semillas directamente en la tierra, se hace en el agua. Exacto. Y al agua se le va agregando los nutrientes que necesita la planta para que crezca. Exacto. ¿Crecerán las plantas así? Yo te cuento que lo pudimos ver con los germinadores que hicieron los chicos. Los chicos pudieron trabajar también con cultivos de semillitas y generaron brotes. Así que, bueno, los mismos chicos pueden dar fe de eso. Esta es la parte que nos encantaría poder compartirla a través de las imágenes, porque los germinadores que hicieron los chicos y chicas de segundo grado dieron unos resultados tan hermosos que inclusive lo pudieron consumir, hicieron distintas recetas de ensaladas. Para eso nos fueron compartiendo imágenes y videos de unos cultivos alucinantes. Para eso primero empezamos por darle una segunda oportunidad a recipientes que teníamos en casa, como los potes de helado, hablando de helado, esos potes que quedan ahí en casa y que son contaminantes para el planeta, decidimos darle esta segunda oportunidad. Ahí pusimos agua, ¿sí? La propuesta fue cubrirlo con tul y ponerle una bandita elástica. Y arriba, previo a tener una noche en remojo las semillitas mucilaginosas, que son esas que dejan como un gel cuando las hidratamos, se ponían arriba del tul, ¿sí? Y como resultado empezaban los chicos a ver qué pasaba ahí con ese germinador, ¿sí? No es el típico germinador que hacíamos en la escuela nosotros en un frasquito, sino que esto como que tenía esa vida propia de estar libres ahí arriba del tul. Bueno, poco a poco fueron saliendo las plantitas y los chicos completando su registro de observación re minucioso. A ver, Dani, ¿les querés contar? Y bueno, lo que estuvieron haciendo esto que vos decías de las semillas mucilaginosas, que son las que generan como un gel, como una babita, ¿no? Son las semillas de lino, de chía. Así que los cultivos empezaron por ahí, pero fueron entusiasmándose y algunos se animaron a probar con otro tipo de semillas. Hicieron con semillas de lentejas. Y bueno, nos mostraban las fotos de porotos munk. Sí, nos mostraban las fotos con los brotes bastante grandes. Y bueno, después esos los recortaban con una tijerita o con un cuchillo. Y los consumían en ensalada, en sanguchito. Nos compartieron recetas también de cómo fueron preparando los cultivos que tuvieron. También en una sopa, vi otras ensaladas. Bueno, otras hicieron muchos con propuestas que nosotros hicimos de las semillas y otros que se animaron a seguir investigando qué pasaba con otras semillas. Así que estuvo muy, muy bueno. Y la actividad comenzó preguntándole a los chicos qué creían ellos que había dentro de una semilla. Si eran todas iguales, si eran distintos y qué esperaban de esa semilla. Así que fue indagar en sus ideas previas y después completaron unos registros de observación que les puedo asegurar no faltaba un solo detalle. Hubo otros problemas que fueron surgiendo en Meristemo cuando apareció esta sequía. No solamente se complicó la cuestión del alimento y de los cultivos, que lo tuvieron que resolver de una forma diferente, que les resultó muy bien, sino que también tenían unos inventos para solucionar el problema del transporte, que eran las bicis del sol. Las bicis del sol funcionaban con energía solar, tenían un panel solar como un techito sobre la bicicleta, y cuando el sol se fue, cuando los días estaban totalmente nublados y el sol no se veía, no asomaba, ¿qué empezó a pasar con esas bicicletas? No se cargaban los paneles, no había energía para moverlas y las bicicletas, los meristemenses, las dejaron de usar. Entonces también tuvieron que empezar a pensar cómo resolver este invento que ya con el sol que no salía no funcionaban. Y surgieron distintos diseños que, bueno, en Meristemo lo fueron pensando y nos dejaron la inquietud. Entonces nosotros propusimos a los chicos y las chicas de segundo grado pensar inventos que nos ayuden a resolver problemas en la sociedad, de distinto tipo. Lo dejamos así como temática libre y las ideas de los chicos y las chicas nos dejaron maravillados, deslumbrados, porque unas ideas bastante innovadoras. Y para tener esas ideas significa que están observando mucho la realidad que nos rodea a todos y esto de ver cómo se pueden resolver estas problemáticas de la vida cotidiana hace que los chicos puedan pensarlo muy, muy cerquita de ellos, ¿no es cierto? Bueno, pero antes de mostrarles a ustedes que están del otro lado de la radio escuchándonos cuáles fueron los inventos que surgieron, les vamos a dejar un desafío a los oyentes y las oyentes. El desafío es pensar, también los invitamos a mandarnos el mensaje con lo que están reflexionando, qué inventos les parece que deberían crearse para facilitar la vida cotidiana de las personas o para solucionar los problemas que hay en la sociedad. Les dejamos esa inquietud y mientras piensan, los invitamos a escuchar el audio del capítulo 9 de Las Bicis del Sol, que habla de la creación de los inventos, los diseños para inventar y los croquis que uno va pensando. En Meristemo no había montones de autos, colectivos, subterráneos, como hay en las grandes ciudades. Había unos pocos autos y solamente dos colectivos que se hacían esperar y esperar cada vez que uno necesitaba tomarlos. Y más colectivos no podía haber porque en Meristemo la nafta escaseaba muchísimo. En general, los meristemenses andaban a pie y, si tenían que ir un poco lejos, usaban las bicicletas. Andar en bici es lindo, pero si uno tiene que ir muy lejos, resulta cansador. Además, no todos pueden andar pedaleando en bicicleta. La gente de Meristemo se quejaba, y con razón. ¿Qué hago yo cuando no puedo andar en bicicleta por el reuma? Se quejaba el abuelo de Federico, a quien a veces le dolían las piernas. ¿Y yo qué hago ahora que tengo una panza tan grande? Se quejaba Liliana, la maestra de segundo, que iba a tener un bebé y estaba gordísima. ¿Qué hago cada vez que se me descompone el auto y tengo que ir rápido a ver un enfermero? Se quejaba el doctor Zapetuto, el médico de Meristemo. Y así, muchos. A cada rato la gente de Meristemo hablaba del problema del transporte. De eso hablaron un día los chicos y Cataldo, el bicicletero. En este pueblo tendría que haber unas bicicletas en las que no se necesite pedalear, que fueran como los autos. Uno se sube y el auto camina, pero que no necesitaran nafta, dijeron los chicos. Cataldo, el bicicletero, los escuchó con muchísima atención. Escuchaba y pensaba. Escuchaba y pensaba. De repente dijo, me parece que una bicicleta así se puede inventar. Podría funcionar con energía solar y no necesitaría nafta. Durante semanas, Cataldo se ocupó del invento. Durante semanas y semanas, leyó, estudió, hizo cálculos, montones de dibujos. ¿Cómo va el invento, Cataldo? Le preguntaban los chicos. El invento va mal, contestaba Cataldo a veces preocupado. El invento va bien, decía a veces contentísimo. Porque cuando uno inventa algo, es así. A veces parece que uno va a poder, a veces parece que no va a poder. Al fin, un día, Cataldo le mostró a los chicos el dibujo de su invento. Era una especie de bicicleta rarísima. Y Cataldo le había puesto un nombre también bastante raro. La llamaba Solcicleta. Cataldo explicó cómo funcionaría ese invento. Arriba, la Solcicleta tenía un techito que era un panel solar. Ese panel solar recibía la luz del sol y la convertía en electricidad. La electricidad pasaba a un acumulador y de allí a un motorcito que hacía mover las ruedas. Y no se necesitaba pedalear ni se necesitaba nafta porque la Solcicleta, esa, funcionaría con la luz del sol. A los chicos, la Solcicleta que había inventado Cataldo les pareció sensacional, pero el nombre les resultó complicado. La llamaron simplemente la bici del sol. ¡Qué alegría hubo en Meristemo el día que se estrenaron las nuevas bicis! Eran fenomenales. Uno se subía, ponía el motor en marcha y la bicicleta andaba sola. Y uno iba donde quería. Cataldo construyó 20 bicis del sol. 15 eran de color naranja. Las usaban los que tenían que ir a hacer cosas y no podían usar las bicis comunes ni esperar el colectivo. 5 eran de todos los colores y se usaban para pasear. Cataldo pensó que esas bicis eran muy necesarias y las puso a disposición de todos los habitantes de Meristemo. El que necesitaba una bici del sol, buscaba una, iba donde quería ir y después la dejaba en la vereda para que otros pudieran usarla. Con las bicis del sol, la vida fue más feliz en Meristemo. Bueno, esperamos que les haya gustado. Nos encontramos la semana que viene con el próximo capítulo de Las Bicis del Sol. Un besito. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la 324. Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo, yo lo vi primero. Y de la patita hasta la entrada lo llevó. Qué susto se dio el mamboreta. Preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita Panambí. Con la Panambí, el mamboreta tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la panambí, el mamboreta preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el valiente yacaré. Con el yacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboreta preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, ¿no será el oso hormiguero, no? Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboreta preocupado tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice: hora de desayunar. Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero, con el ñurumí como compañero, pero las hormigas no salieron ni a La voz que nos une, el programa de radio de la escuela 324, soy Anouk de Villa Los Coyes. Continuamos en La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues, en el aire de tu radio de la 105.5, todos los días jueves a las 11 de la mañana. Hoy programa de segundo grado, programa de inventos, y se viene una ronda de inventos más que especiales, ¿no, Silvina? ¿No, Daniela? Sí, Fabi, ahí estábamos escuchando en el capítulo 9 cómo surgió el invento de las bicis del sol. Cataldo nos enseñó un poco a diseñar, a armar el croquis del invento para después darle vida a eso que pensamos. Esperamos que las personas que están escuchando del otro lado hayan prendido ahí los motores de las neuronas y hayan pensado un poco qué inventos se les ocurre para ayudar a la sociedad, para ayudar en la vida cotidiana a las personas. Pero mientras tanto, mientras siguen pensando y nos van mandando mensajitos con lo que se les va ocurriendo, vamos a ir escuchando a estos grandes inventores e inventoras que nos vienen a resolver la vida cotidiana, nos vienen a resolver un montón de conflictos sociales con las creaciones, con los diseños que pensaron. Tenemos para entretenernos, así que vamos escuchando los primeros inventos. ¿Te parece, Fabi? ¿Te parece, Silvi? Sí, buenísimo. Aunque usted no lo crea. Soy Anouk y mi invento se llama Gato Feliz. Hay comida, un botón y una pluma. La comida atrae al gato, él pisa el botón y una pluma se empieza a mover. ¡Y listo! Es un gato feliz porque puede jugar. Hola, yo soy Tati. Ahora les voy a mostrar mi invento que se llama regaplantas. Ok, primero para hacer mis regaplantas vamos a usar un tarro, cualquier tarro, una planta, le vamos a poner abajo del tarro, vamos a usar un palo para enganchar bien adentro. Así te queda como paradito y la planta tenga sol. Después vamos a hacer un caño y un embudo. Lo vamos a colocar, vamos a poner el caño, los vamos a poner juntos. Y entonces cuando la lluvia quiera, cuando llueva, la lluvia va a bajar y va a mojar la planta. Así que nunca más van a tener que mojar una planta. Entonces la planta toma el agua que necesita gracias a la lluvia. Y aprovechamos el agua de la lluvia. Aunque usted no lo crea. Hola, señor. Este invento se llama la sierra automática. Y es muy difícil y te lo explico porque no se entiende muy bien cómo es toda su función. Le pones agua, aprietas una palanca y entonces saca una traba que va el agua por una manguera, enciende el cilindro y el cilindro hace que se mueva un serrucho y abajo del serrucho donde está el filo hay dos apoyadoras que ponen una madera y entonces cuando la sierra corta la madera y esas son sus funciones. Bueno, chao, señor. Hola, soy Jacinto y mi invento se llama ropa inteligente para el frío. Bien, tiene unas estufas y una pila y un termómetro. Cuando el termómetro muestra que la temperatura está muy baja, las estufas se van prendiendo y te vas calentando poco a poco. Sirve para que te calientes cuando estás en la montaña y el termómetro se carga con energía solar. ¡Chau! Yo soy Otoño y mi invento es el Solectivo, que es un colectivo que funciona con energía solar, es más ecológico y pasa más seguido que el 50. Hola, me llamo Santiago Guini y mi proyecto se llama Aero Solar. Es un proyecto que lo uso para que la gente pueda volar, como un avión. Es parecido a un avión, solo que tiene, en vez de un motor que usa nafta, tiene un panel solar. Este prototipo funciona con unas hélices, que esas hélices son para que pueda avanzar. Y tiene unas rueditas que tienen rulemanes, como las hélices, para girar. Y las rueditas también necesitan girar para poder avanzar y que el avión pueda ir y avanzar y volar. También tiene un prototipo que es para que se pueda ir más rápido. Y eso se llama alerones. Las alas son como circulares, solo que con partes rectas y más largas. Después está el asiento. La cabina, que sería como un auto. Y tiene el asiento, el volante y tiene una cosa para que... Una cosa que es para que vos apretás un botón y tiene como que el asiento se vuela como un resorte y después tiene como un paracaídas. Este aerosolar sirve para que la gente se transporte. No sé, un alquiler, solo que no tengas que pagar. Lo volvés a estacionar así, otra persona lo puede usar. No sé, lo puedes estacionar como los autos, en los lugares que se puede. Si hay una blanca, se puede estacionar. Si hay una roja o amarilla, no se puede estacionar. Entonces, es como un auto, solo que con alas y que se vuela. ¡Chao! Aunque usted no lo crea. Mi invento se llama autoducha. Sería una ducha con brazos automáticos que ayudaría a los abuelitos a bañarse más seguros y sin cansarse. Hola, me llamo Agustina. Les quería decir un invento que inventé. Yo inventé un microondas que transforma la comida. Con este invento no tenés que pensar ni cocinar. Para usarlo necesitas un bol, 3 huevos, sal y aceite. El microondas tiene como una tablet que ahí están todas las comidas del mundo. Puedes en el microondas cocinar 4 comidas a la vez y se cocinan en un minuto y se hace miniatura para irse de viaje. Bueno, chao, besitos. Espero que les haya gustado mi invento. Aunque usted no lo crea. 2, 9, 4, 7, 8, 4, 0, 4, 0. Sí, señora locutora, sí, señora locutora, sí, señora locutora. Ronda de mensajes aquí en el aire de La Voz que nos une, el programa de la escuela 324 de Villa Los Coihue. Primer mensaje, buenísimo los inventos. Felicitaciones a todos los chicos y chicas. Besos gigantes. Miriam manda. Miriam desde el barrio El Faldeo. Yo sé tanto porque es mi hermana, por eso sé tanto. No es que sé de dónde vive cada uno de los oyentes de este programa. Es maestra jardinera, así que mire si se empieza a robar los inventos para usarlo en su jardín. Claro. No, puede ser. Cobramos derechos de autor, claro. Vamos a tener que patentarlos. Claro. Mensajes. Hola, soy Tomás de segundo grado y le quería mandar muchos besos a mis abuelos que me están escuchando desde Buenos Aires. Muy bien, ahí le mandamos nosotros también un beso grande a los abuelos. Ah, tengo que decir algo. Agradezco a la abuela que me mandó una caja de alfajores desde Mar del Plata. Sí, una caja. Porque qué yo bueno, la sorteamos también, ¿no? No, ya no. ¿No? Pero... ya es imposible. Sí. A no ser que haya algún invento que presenten los pibes para realizar, ya es imposible. Bueno, el próximo pero... cocinamos alfajores saludables. Sí, queríamos darle un agradecimiento. No, yo lo dije como un chiste así al aire en algún programa y vino una caja chiste. De está bien, hay que seguir haciendo chistes sí, entonces. Sí. Hola, soy Agustina de segundo grado. Yo mando saludos para mi amigo Facu de tercer grado, que en esta semana cumplió años, y también mando saludos para mi abuela. Bueno, chao, besitos. Hola, soy Agustina de segundo grado. Yo quería participar del sorteo del premio de esta semana. Bueno, chao, besitos. Se nos había olvidado, Agustina. Anotó, ¿no, Daniela? Anotó, si bien está todo anotado. Todo tengo, anotado. Tengo más mensaje, a ver. Este es un mensaje para la radio y decirles que es hermoso el programa que hacen. Un saludo para todos ustedes ahí. Y decirles que mi sobrino me insistieron para volver a llamar, así participaba del sorteo. Bueno, desde acá de Buenos Aires, otra vez la tía Lolo. Vamos. Besos, los queremos. Muy bien, esa tía Lolo, siempre presente. Saludo a la tía Lolo, dice, son unos genios, lo dice por ustedes eso. Tengo más mensajes, buen día para todos y todas. Quería mandarle saludos, Lauti y el Nacho Lescano, de parte de su tío Javi de Buenos Aires. También felicitar a la radio y a la escuela por el programa. Y un beso gigante para la tía Lolo, mi esposa, que hoy cumplimos 10 años de casado. ¡Feliz decena, hermosura grande! Muy ¡un abrazo! Entonces, ¡feliz aniversario! ¡Qué aguante! Están de festejo ahí, la tía Lolo. Quiero mandarle un beso muy grande y un cariño enorme a mi nieta Emilia, que es de segundo grado, que recién me mandó saludos. La quiero muchísimo. Un abrazo grande aquí de la radio también. Tengo más. Hola, soy Emilia de segundo y quiero participar del sorteo de los bonos. Besos. Bueno, anótelo el helado también, lo anotamos en los dos. ¿Vio cómo es modesto? Lo anotamos en los dos sorteos. Todos los que llaman participan del sorteo de medio kilo de helado de Jauja la semana que viene y esta semana y toda la semana del premio de hecho en los Coihues. Tengo un mensaje más. Hola a todos y todas, quería mandar un saludito especial a Paulita y Facu de Tercero, que en estos días atrás estuvieron cumpliendo años. Besotes, la seño Clau, muy bueno el programa. Bueno, saludos entonces a Paulita y a Facu de Tercero. Nos sumamos nosotros también a estos saludos. Les dejamos gigantes. Un feliz cumple enorme a todos los cumpleañeros. Sí, creo que es el último. Quiero felicitar a las profes y estudiantes de segundo grado por su trabajo y además mandar un saludo de cumple a Newi Vie, que hoy cumple 5, nos dice, ¿sabe quién es, no? Sí. Jorgelina, la dire de la escuela, nos manda un mensaje. Yo digo, hoy me va a retar. No, era para mandar un saludo. Hola, soy Ignacio y amo a mi familia de Buenos Aires y quiero participar en el sorteo. Y besos. Muy bien, anote Dani, anote Sibina, anote los dos. Este ya es el último, están anotaditos. Creo. Hola, soy Merce Labu de Iru, de acá de Buenos Aires. Como siempre, excelente el trabajo con los niños. Gracias por todo lo que hacen por ellos, por la radio también, muchas gracias. Y les mando un beso enorme y los quiero a todos. Chau, chau. Muy bien, ahí viene, este sí es el último, ¿eh? Volvemos ya al programa. Soy Irupé de segundo y quiero participar del sorteo, nos dice Irupé. Así que... Ah, mire, ¿y este? ¿Irupé o Irune, Fabi? Les mando un beso a mis abuelos de Buenos Aires y también de Castelar. Besos. Me quiero participar del sorteo. También les mando besos a mis compañeros de la escuela. Y soy Paloma. Besos. Hola, Paloma. Paloma que ha participado de este programa. Sí, por supuesto, Paloma de segundo grado. Fabián, en el 4 de noviembre mi mamá me va a hacer una chocotorta de Wally. En la radio te voy a mandar una mitad de mi torta. Vos tenés que seguir pidiendo, Fabi, porque me parece que voy a copiarte la idea, voy a andar mangueando acá un poco a ver qué ligo. Era Irune, de segundo, había leído mal. Me voy a tener que comprar la bicicleta, ¿cómo se llamaba? ¿De Meristemo? Solar, la bici solar. Para salir a bajar, a bajar la panza. A bajar las tortas y alfajores. Bueno, continuamos con el programa de segundo grado. Bueno, yo una cosa que le quiero decir a la audiencia que está del otro lado, que no escuchamos todavía algún invento que se les ocurra a los abuelos, a las tías, los tíos, a todos los que se están comunicando, a ver qué invento se les ocurre. Yo quiero poner este desafío porque ¿sabes qué pienso, Fabi? ¿Sabes qué opino, Silvi? Contanos, Dani. Que el vuelo de imaginación que tienen nuestros estudiantes, no estoy segura si lo tenemos los grandes. Así que quiero ver ahí a los grandes jugando con este desafío, a ver qué invento se les ocurre para ayudar a la sociedad en la vida cotidiana o en los conflictos sociales que se van presentando. Yo tengo uno. A ver, Silvi. Puede ser un descongelamiento automático, pero más rápido que el microondas, para algo que esté en el freezer. Ah, está bueno, cuando te olvidaste de sacar la comida del freezer cuando te y la necesitas olvidaste ya. Sacar el pollo y decís, ay, lo quería para ayer, el pollo ya listo y sigue ahí congelado. Eso me gustaría. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los chicos y las chicas de segundo grado con los inventos que diseñaron. ¿Estás escuchando La Voz que nos une? El programa de la Escuela 324, Villa Los Coihues. Quédate en casa. Coming Home Baby, Ben Tucker, and that's what we're gonna play. Oh. y yo inventé una tabla solar que no hay que quemar y se prende sola, y cuando llegas a la orilla se apaga sola. Sirve para nadar en el lago, funciona también sin sol, porque tiene un montón con una bolsa. Con una bolsa para que no contamine. Y no contamina el planeta. La máquina funciona a luz solar y a agua y tierra. Le metes plástico, revuelve todo, las pasa por un tubo, las prensa y ahí salen ladrillos. Hola, soy Emilia de Segundo. Mi invento es la hamacala. Es una hamaca que tiene un motor a pila que mueve una pala que la empuja. La hamacala ayuda a los nenes que no llegan con los pies al suelo, a los papás que tienen muchos hijitos y no pueden hamacarlos todos. Funciona moviendo una palanca que enciende el motor que mueve la pala, que empuja la hamaca, que se puede regular la velocidad. Aunque usted no lo crea. Hola, soy Lautaro y les quiero contar sobre mi invento agarrador estirador, y que es una herramienta que los bomberos lo tienen y lo alcanzan a las personas y a los animales que se caen de un edificio. Y con una manija realmente hace que la mano se estire para agarrar a las personas y a los animales que se caen. Y que, bueno, que los alcanza y los ayuda a todas las personas que se pueden caer de un edificio. Y también hay un botón de hipervelocidad que hace que los atrape más rápido antes que llegue al piso. Besitos. Hola, soy Meyen de segundo grado. Mi invento es una ducha solar que se calienta. El sol calienta un tanque negro, que es donde hay el agua caliente, y así las personas no es como que esa energía solar. Bueno, pero ¿cómo sube el agua a los tanques? Al agua fría también. Hay un pozo de agua con una bomba y a un acumulador que tiene un panel solar, y cuando el sol le da, hace que la bomba funcione y que el agua suba. Hola, mi invento se llama Mono Snow. Es un monopatín que tiene una tabla de snow. Sirve para que los chicos y chicas se diviertan en la nieve y cuando terminen de jugar lo dejan en una esquina. Entonces todos los chicos juegan de vuelta con su monopatín. ¡Chao! Aunque usted no lo crea. La voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Colores. Reciclar el papel, el vidrio, el plástico y el metal. Reciclar. Reciclar. El reciclaje es una tarea muy especial. El planeta vamos a cuidar. Muchos residuos que creemos son basura no lo son. Pueden usarse para muchas otras cosas, es lo mejor. Muchos residuos que creemos son basura, no lo son. Pueden usarse para muchas otras cosas, es lo mejor. El medio ambiente vamos a cuidar. En nuestra casa hay que reciclar. El medio ambiente. Que proteger. El reciclaje es por nuestro bien. Cada residuo hay que separar muy bien. Un recipiente diferente para todos hay. En nuestra casa hay que reciclar. En el colegio hay que reciclar. Donde la abuela hay que reciclar. Donde los primos hay que reciclar. En vacaciones hay que reciclar. Con los amigos hay que reciclar. En el colegio hay que reciclar. En nuestra casa hay que reciclar. El medio ambiente vamos a cuidar. En nuestra casa hay que reciclar. El medio ambiente hay que proteger. El reciclaje es por nuestro bien. El medio ambiente vamos a cuidar. En nuestra casa hay que reciclar. De la escuela 324, soy Gianni, de cuarto grado. Y así vamos entrando en el último bloque de La Voz que nos une, el programa de la escuela 324, así se dice. Yo quiero decir antes que nada que el programa se repite sábado 5:30 de la tarde. Se vuelve a poner en el aire de la 105.5 y después el programa también lo pueden buscar en alguno de los blogs de la escuela, en alguno de los medios digitales de comunicación de la escuela. Así que adelante Silvina, adelante Daniela con el último de los bloques. Teníamos por ahí algunos mensajitos que nos habían llegado. A ver si a algún oyente o alguna oyente se le ocurrió algún invento y nos manda ahí la idea. ¿Yo puedo decir uno? Dale, por favor. Por ejemplo, este me vendría, pero más que bárbaro. ¿Alguna máquina que meta la, que saque la ropa de la pileta, la cuelgue y después se encargue de sacarla cuando está seca, la doble y la guarde en cada uno de sus lugares? Ay, Fabi, ya estás como pidiendo mucho. No, ¿por qué? Estás pidiendo un montón, eso lleva un montón de tiempo. Lleva a veces el trabajo de 2-3 personas porque, claro, uno lava la ropa y da por sentado que esa ropa se va a colgar y después va a salir de ahí y aparece en el cajón, sí, ¿no? A los chicos que piensan que todo esto es mágico, les contamos que no, hay alguien en casa que lo está haciendo. Así que estaría fabuloso que empezáramos a ayudar, porque crear un robot que suba por ahí esas escaleras y todo eso va a pasar un tiempo, capaz, ¿no? Y otra máquina que me va a acordar que dejé la ropa colgada afuera hace como 3 4. Uy, el vecino cuando te la devuelve por el viento. Claro. Mensajes al 2944-784040. Hola, soy Jorge, papá de Emi de segundo grado, y quería compartir mi idea de invento. Una manito automática que vaya por ahí, que esté en el tapaboca. Entonces la manito te rasca la nariz y te rasca parte de la cara que esté debajo del tapaboca. Viste que cuando te pica la nariz no está bueno estar tocándose ni el barbijo ni el tapaboca. Bueno, con una manito automática se soluciona. Que venga pilas, por ejemplo. Gracias, besos. Como sería algo así como un palito de selfie, pero para rascarnos la nariz. Claro, claro. Está muy claro. Bueno. Más mensajes. Yo quiero inventar un barbijo con desempañador de anteojos. ¡Qué feliz sería! Sí. Dice la señor Clau. Está bueno ese invento. Te digo, señor Clau, que si vas por el invento tenés unos cuantos candidatos a comprarlo, ¿eh? Sí. Bueno, y... Ah, tengo... No, ¿qué? ¿Cómo basta? ¿Tenemos más? Sí. Ahí viene. ¡Guau! Wow, ¡qué olor a, bueno! Olor a cocinada, ¿no? Sería ruido a cocinada. Sería para lo que... ¿Para dónde tengo que salir cuando me voy de la radio? ¿Ya sentimos el olorcito? Soy el abuelo Lautaro Lescano y el papá de la tía Lolo. Lauti, compartí la torta con nosotros también. Con estos inventores tenemos la patria asegurada. Los felicito a todos los chicos. ¿Qué era? Perfecto. Bueno, va a tener que ser muy grande esa torta para poder frizar porciones para compartir. Sí, sí, una chocotorta gigantesca va a ser. Bueno, creo que por ahora ya estamos con todos los mensajes. Espero no estar olvidándome ninguno. Así que después, Dani, páseme la lista. Voy a hacer así. Yo voy a decir y ustedes van a sacar un número después, ¿les parece? Perfecto. Así que hacemos el cierre de este programa y luego se viene el momento del sorteo en el aire de la 105.5. No. Nos estábamos salteando. Sí, nos estábamos olvidando de algo muy importante. Nos estábamos olvidando los audios acerca de qué. Los audios que nos van a ayudar, no, los audios con los inventos, que nos van a ayudar a cuidar el medio ambiente, a solucionar los problemas que la sociedad hoy tiene con la basura en el agua. Un montón de inventos ahí que nos van a ayudar a resolver ese gran problema que tenemos. ¿Vamos con eso entonces? Vamos con eso. Casi que se nos escapan. Sí, sí. La voz que nos une, el programa de radio de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Soy Anuk de segundo grado. Te esperamos. Hola, soy Paloma y mi invento se llama generador de electricidad, que funciona con un remolino, después va un cable con una caja de electricidad y después prende el foco, y cuando no hay viento puedes usar el botón de emergencia que apretas el botón y le das un empujón a la hélice y entonces empieza a girar y empieza a hacer electricidad. Eso. También cuando no... Para no usar nafta, y cuando se corta la luz no tenés que usar nafta ni nada y no hace nada de ruido, solo escuchas un... Hola, soy Fran. Mi invento es Manguichu. Es una manguera que chupa la basura del lago. Se activa en una lancha. Es muy larga, con un filtro y una bolsa. Hola, soy Sofía Fabi. Mi invento se llama el robot del lago, que junta la basura del lago, la que está flotando y la que está al fondo. Tiene un panel solar en la cabeza para poder funcionar. Y recorre el lago con un bote. Y se le estira mucho el brazo para poder alcanzar la basura del lago. Y la pone en un tacho gigante de basura que está atado con cadenas, y después va a la orilla, deja la basura para que el basurero venga y la junte. Hola, mi nombre es Kiki. Mi invento es sobre una bicicleta que genera electricidad. Y al pedalear, genera electricidad. Bueno, tenés que conectarlo a lo que vos quieras y ayudaría a los demás, a los que no tienen electricidad. Hola, soy Lucía. Mi invento hace que recolecta la basura y la transforma en su propia energía. Tiene ventosas por si hay basura que está muy alta y tiene una aspiradora para aspirar la basura y tiene una pinza para agarrar la basura. Sus brazos se alargan y tiene adentro suyo tiene un sistema que llega a una caja que transforma la basura en la energía, en su propia energía. Y la basura que no sirve la envían a un basurero minúsculo. También tiene un sistema de transporte a la parte de la basura, que es una cinta, que es una cinta transportadora. Mi robot se llama Rebad y el problema que solucionaría es que resolvería el problema de la basura en el barrio, la recolectaría toda y la transformaría en su propia energía para que pueda agarrar más basura y ahí cada vez tiene más energía. Hola, soy Toby. Mi invento es un robot chef que cocina para todo lo que no tienen para comer y tiene unos botones que tienen como el dibujo de las comidas. Si lo apretas, sale la comida y toda la mesa y después él lo cocina y te lo da, pero es gratis. Beso. Soy Tommy y mi invento se llama el ecoauto. Es un auto que usa plástico para poder funcionar. Tiene un tanque especial y entonces cuando lo querés usar, sacas todo el plástico que tengas, se lo pones y con eso el coche puede funcionar. Así reduce la basura y no contamina. Hola, soy Anita Caracoche. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Caballero, ay, acaba de entrar Guatuz. Hola, soy Lucía Nati. Quería mandarles un beso gigante a todos los nenes y las nenas de segundo. Felicitarlos por los geniales inventos que diseñaron. Estoy alegremente sorprendida. Les mando un beso gigante. Oye, me dicen que tú eres guapo. A mí, todo me tiene miedo. No me digas que tú te tienes miedo. Hola, ¿cómo están? Me gusta mucho los inventos que hacen los chicos, son geniales. Bueno, les quiero pedir si pasan otra vez el link del videíto, porque traté de verlo y se ve que anoté mal el nombre de la batalla. Por favor, el link completo. Y un beso grande para todos. Los saluda Aide de Buenos Aires. Chao. Te esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11, con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Bloque final de La Voz que nos une. Bueno, muy bien, le respondemos ahí a esta oyente que nos pedía el link del video. Es la batalla de Sumanqui. Sumanqui con Z. Exactamente, Sumanqui con Z. Así lo buscan y así lo van a poder encontrar en YouTube. Bueno, y ahora sí, cumplimos con todos los inventos. Nos habían quedado unos ahí que se nos escapaban, porque eran un montón los diseños que hicieron los chicos y las chicas de segundo grado. La verdad que hermosa la participación de los chicos y de las familias, ¿no? Así que, bueno, agradecer todo este trabajo tan hermoso que venimos haciendo todos, ¿no? La familia, los niños, los maestros, Fabi, todos. Sí, y así como la señor Nati decía, también estábamos hermosamente sorprendidas por estos diseños y estas ideas de los chicos y las chicas. Pero bueno, ahora sí, nos vamos acercando al final del programa. Ya compartimos todos los materiales que teníamos de segundo grado para compartir. Y se viene el momento más esperado, más ansiado. Bueno, el sorteo. Se viene el en el aire de la 105. Bueno, acá moviendo 5. Los papeles para elegir. ¿Sacás vos, señor Dani? Se viene, saco se viene, yo el se primero viene, y vos sacás el que sigue, Silvi. Dale. Bueno, genial. A ver. Salió el número 13. Número 13. Recordamos que estamos sorteando dos bonos por separado para Hecho en los Coihues, que lo pueden genial cambiar por un producto de mayor valor o cambiar por algo que salga justo 300 pesos. Y aquí tengo, a ver, ¿quién será el ganador? ¿Quién será? Irune, ganadora de uno de los bonos del premio de Hecho en los Coihues. ¡Felicitaciones, Iru! Ahí estamos. Después se van a contactar, de hecho, en los Coihues, se van a contactar directamente con los padres para entregarle la manera de acceder a este bono. Y ahí, Iru, yo te digo que varias veces compré en Hecho en los Coihues y hay unas cosas tan, tan ricas que hacen vecinos y vecinas de acá del barrio que elegílas vos, Iru, ¿eh? No vale que elija mamá los fideos, elegiste vos algo rico. Sí, la otra vez me habían dicho una torta de, creo que era de frambuesa o algo así, que me dijeron todo, que estaba recontra buenísima. Qué bueno, me tentaron, voy a venir a hacer shopping acá a los Coihues. Vamos con el otro de los sorteos. Perfecto. De bono de 300 bueno, pesos. Ha llegado aquí al aire de los Coihues. ¿Sabe quién? ¿No? ¿Sabe quién vino? El hombre del redoblante, déjelo. Ahora sí. Sí, muy bien. Acá tenemos el flamante ganador. A ver. Ganadora. Número 7. Y ganadora. A ver, déjeme buscar que tengo aquí la bolsa con todos los números. Ganadora es Luz de Primero. Luz de Primero, bravo, la prima Luz de Toby. Felicitaciones. Sí. Así que se van a estar comunicando también con ellos. Anóteme, el de Luz es número terminado, lo tiene número terminado en 21. Yo después lo busco. Perfecto. Bien, pero para acordarme. Y el de Irune, a ver si lo tengo por acá. Hoy se me apaga el teléfono. No, aguante un minutito. El de Irune. Bueno, yo después lo busco. Lo tengo por acá. Es fácil porque tengo el nombre directamente. Hola, soy Irune. Así que ya estamos. Perfecto. Bueno, estamos en el final ya de este programa del día de hoy. Estamos llegando al final. Ya hemos compartido todo lo que hicieron la producción de los chicos y las chicas de segundo grado. Les pudimos compartir a la audiencia un pantallazo general de lo que venimos trabajando en este último tiempo, de cómo desarrollamos las propuestas, de lo que los chicos y las chicas fueron aprendiendo. Y bueno, vamos a ir liberando el espacio de la radio para dejarle al próximo grado que le toque el jueves que viene en este La Voz que nos une. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo del programa y que hayan podido aprender algo nuevo hoy, como aprendí yo, ¿se acuerdan que les conté mi primer programa de radio? O tal vez continuar pensando más preguntas. Saludamos a los chicos y a las chicas y a cada una de las familias que hace posible estos aprendizajes tan hermosos. Les agradecemos mucho su acompañamiento y compromiso cada semana. Bueno, y entonces sin más, nos los dejamos liberado ya para prender la sintonía de la 105.5 el jueves que viene. Los que quieran volver a escuchar este programa se repite el sábado a las 5 de la tarde. 5:30 de la tarde. Y bueno, el jueves que viene ya le tocará a otro grado. Y bueno, pedirles que los invitamos a continuar trabajando con las actividades que enviamos, que nos alegra un montón recibir las tareas de nuestros alumnos y poder hacerles las devoluciones, escucharlos en audio y verlos en video, porque hoy, más que nunca, a la escuela la hacemos juntos. Familia y escuela, juntos. Nos despedimos deseándoles que tengan una hermosa tarde. Y desde la radio les agradecemos aquí Silvina Cot por haber estado en este debut en los micrófonos. Y bien, Daniela, lo logré. Sí, perfecto. Se le fue. Los 10 minutos ya no tenía más cara de No, dejé de temblar. Anime. Al principio tenía cara de anime, tenía los ojos grandes. Estaba petrificada, pero ya me fui descongelando. Sí, haciendo un chiste escolar estaba como abanderado primerizo, podemos decir. Yo con la carita así. Tal cual, de suricata, en modo suricata. Sí, y Daniela García Arana, muchas gracias también por gracias volver a vos, aquí a Fabi. Los micrófonos. Gracias Fabi y gracias Dani. Bueno, y gracias hermoso también a toda la familia, sí, que acompaña en la distancia y que también esta es una linda oportunidad para sentirse cerquita de los niños y las niñas que bueno, tanto se están extrañando por estos días. Así que gracias a todos los que estuvieron escuchando y gracias a los chicos y a las chicas por esta participación brillante, que son los protagonistas principales de este programa tan precioso. Nos vamos a ir con un tema musical que era un candombe de despedida. Con eso cerramos y después vamos a dejar los audios, todos los audios de los chicos que estuvieron saliendo al aire a lo largo del programa. Bien. A lo largo del... después que termine el programa, sí, también. Sí, sí, sí. Perfecto. Así sí, los sí pueden escuchar los abuelos, los tíos, los primitos, todo el mundo. Muy bien. Hasta la semana que viene, entonces. Un beso hasta enorme. Hasta la semana que viene. Los reencuentros que no vamos a llorar, si hace falta despedirse para volverse a encontrar. Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar, si hace falta despedirse para volverse a encontrar. Marunga casi se va a animar a aparecer para saludar. Rindiño entre dos bostezos tira un beso y empieza a roncar. Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar, si hace falta despedirse para volverse a encontrar. Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar, si hace falta despedirse para volverse a encontrar. Violetica se sentó a esperar la carta que no llegaba más. Rasquito sigue volando y rascándose para variar. Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar, si hace falta despedirse para volverse a encontrar. Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar, si hace falta despedirse para volverse a encontrar. Vicente entre remolinos va, no se quiere perder el final. Felisa dejó saludos, pues no pudo dejar de bailar. Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar, si hace falta despedirse para volverse a encontrar. Son tan lindos los reencuentros que no vamos a llorar, si hace falta despedirse para volverse a encontrar. Las 10 ovejas balando están,